Nos vamos a meter en tema, en otro tema más que interesante que tiene que ver con el rol de la universidad pública acá en la República Argentina, esta lucha que se sigue sosteniendo, que es tan importante que el pueblo se apropie de su educación pública universitaria. ¿Por qué? Porque entre otras cosas importantes, por ejemplo, la Universidad Nacional del Comahue es la primera en el país en reconocerse intercultural, ¿no? Y en este rol que es tan importante, reconocer la interculturalidad, reconocer la visión ancestral de los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, vamos a entablar comunicación con Jorge Nahuel, es coordinador de la Confederación Mapuche en Neuquén, para charlar sobre este vínculo de la importancia de una universidad pública que reconoce a un pueblo ancestral como el pueblo mapuche. Vamos a charlar un poquito de ese tema. Estamos con Jorge y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Buen día, Maymay Kombuché. Un saludo, compañeros. Me alegra la comunicación. Un gusto. Gracias por el tiempo. Y para introducir un poquito la charla, si querés ampliar sobre este vínculo, sobre esta posibilidad de que, bueno, el pueblo mapuche puede estar integrado con la universidad pública, en este caso con la Universidad de Comahue. Sí, la verdad que es una noticia muy alentadora, porque en un momento en que la universidad pública está tan vapuleada, tan agraviada a través de la política nacional, que esta misma universidad nacional se haya animado, porque realmente es un acto de decisión política muy audaz, porque no solo porque la universidad está siendo muy atacada, sino porque el pueblo mapuche está siendo muy atacado, muy agraviado también, que se hayan animado a emprender esta decisión, es muy, muy, hay que hacer un reconocimiento a esa decisión política del Consejo Superior. Si bien es una historia que no arranca ahora, no arranca hace muchos años, la Universidad del Comahue tiene una inserción en la sociedad de la región acá, tanto Neuquén como Río Negro, muy importante, con mucho trabajo de extensión, con mucha apoyatura a muchas iniciativas del pueblo mapuche, no solo en la cuestión productiva a través de la Facultad de Agraria, sino desde la Facultad de Humanidades, de Historia, de Derecho. Con todas estamos desarrollando algún tipo de trabajo, de tarea que apunte a romper esa lógica de que acá hay una base de conocimiento, o que lo que es peor todavía, que hay un conocimiento superior y un conocimiento inferior, porque eso sería como estar sosteniendo principios racistas, ¿no? La universidad ha tenido otra política siempre de puertas abiertas, y el pueblo mapuche también ha estado insistiendo para que esas puertas se abran. Así que ambas ganas, ambas voluntades se fueron confluyendo para darle forma a una idea de que la Universidad Nacional del Comahue, en lugar de representar una base de conocimiento único, hegemónico, se abriera también a lo que es la realidad de aquí de la región, donde hay una cultura preexistente, que es la cultura y los conocimientos del pueblo mapuche. Así que eso después se convirtió en una decisión del Consejo Superior, que por unanimidad lo aceptó la propuesta, y después la Asamblea Universitaria, que hacía 10 años que no se reunía, lo terminó convirtiendo en parte de una decisión que hoy todos celebramos, ¿no? De que la universidad va a ir dando pasos hacia convertirse en la primera universidad intercultural. Uh-huh. Obviamente eso no es una tarea de la noche a la mañana, es toda una tarea de construcción muy fuerte, muy ardua, porque hay que romper con un siglo de, en este caso, 50 años de la Universidad del Comahue, de ser portadora de un conocimiento hegemónico, europizado, patriarcal, que hacía falta transformar. Hola, Jorge, buen día. Te habla el Gato de este lado. Agradecerte por esta comunicación, por supuesto. Tocaste ahí justo, me parece que me vas a ayudar en la pregunta. ¿Qué tipo de conocimientos comparten en la universidad desde la Confederación Mapuche de Neuquén? Mira, cuando yo te decía que hay una experiencia de años, viste, de estar conviviendo y compartiendo, no solo desde el compromiso de los docentes, sino también de los no docentes, de los trabajadores de la universidad y de los directivos de las distintas rectorados que han habido, siempre hubo intención de parte del pueblo mapuche de poder desarrollar tareas hacia el interior de la universidad. Y eso se traduce en trabajo de extensión que la universidad hace de apoyar esta iniciativa, este proyecto que el pueblo mapuche necesita apoyatura o apoyatura institucional, porque desde lo que es conocimiento, tanto sea en lo productivo, aportando el pueblo mapuche también su propio conocimiento de cómo manejar la economía productiva, ya sea ganadera o agrícola, se lleva adelante siempre en conjunto con la universidad. En el aspecto de la medicina, por ejemplo, Neuquén también es protagonista ahora porque tiene el primer hospital intercultural que donde convive tanto el conocimiento científico como el conocimiento tradicional a través de la figura de los médicos y de las machi. En el aspecto del derecho, por ejemplo, la Facultad de Derecho ha auspiciado siempre un debate que estamos llevando adelante como pueblo mapuche para poder desarrollar nuestro propio sistema de el reconocimiento del sistema de justicia que siempre ha existido dentro del pueblo mapuche, porque era una sociedad que tenía norma, que tenía manera de resolver sus conflictos internos o de regular cualquier tipo de delito que hubiera al interior. Todo eso se convierte en el reconocimiento de un sistema que se denomina Norfe Leal, que estamos próximos a poderlo proponer al Poder Judicial aquí para que ambos sistemas de justicia puedan convivir, intercambiar. Y donde no alcanza uno, pueda el otro sistema brindarle el complemento necesario. Te comento alguna de los escenarios donde ambos conocimientos, ambas bases culturales hemos buscado intercambiar en un plano de interculturalidad para que realmente la universidad se vaya abriendo y deje de ser portadora de una sola base de conocimiento cuando acá hay un pueblo, una cultura que tiene miles de años y que en esos miles de años ha desarrollado también su propia base de conocimiento. Buenísimo esto que estás comentando. Es un montón como para desarrollar. ¿Sabés cuál es la que me genera más curiosidad? El tema de la Facultad de Derecho, porque viste, lo único que se escuchan acá, lamentablemente, son las malas noticias. Y este avance sobre sus derechos a las tierras y demás, ¿cómo logran este diálogo que vos estás comentando y que les han abierto las puertas? ¿O cómo lo abordan? Va. Bueno, tiene que ver con una metodología que la Confederación Mapuche lleva adelante. Nosotros entendemos que estamos viviendo en una región que tiene muy pocos años de vida. Recordemos que acá la campaña criminal de Roca, con su intento de genocidio o de exterminio hacia el pueblo mapuche, ocurrió poquito más de hace un siglo. Por lo tanto, la memoria está muy fresca. La sociedad neuquina es una sociedad muy muy joven, muy nueva, producto de numerosas migraciones, pero que no está arraigado. A veces yo hago la comparación cuando visito los territorios del norte, Jujuy, Salta, no sé, Formosa, Chaco, donde hay sociedades que tienen 4, casi 5 siglos de existencia, donde se han consolidado verdaderos feudos, ¿no? Feudos con un carácter absolutamente agraviante y despreciativo de lo que es los pueblos preexistentes, con familias que son prácticamente feudos. Eso no se da tanto aquí en Neuquén. Y eso ha permitido entonces poder convivir con la sociedad neuquina, poder discutir la historia reciente y asumir de que Neuquén ha sido fundada en base a un genocidio. Y que ese genocidio no tiene que quedarse solamente en una cuestión de rencores del pasado, sino que se tiene que convertir en propuestas para el futuro, propuestas que sean actos de reparación hacia el pueblo mapuche. Uh-huh. Y parte de esas reparaciones pasa fundamentalmente por la cuestión de la educación, y sobre todo la educación universitaria, porque ahí es donde se va formando el perfil del ciudadano neuquino de la región, o de donde surgen toda la clase dirigente que tiene que tener conciencia del suelo que está habitando y de la historia reciente que ha ocurrido acá. Esa es la responsabilidad que le pedimos a la academia y que, producto de muchas discusiones que hemos tenido, discusiones fraternas, algunas discusiones fuertes, porque también dentro de la academia existe otra línea de pensamiento que niegan que el pueblo mapuche pueda hacer un aporte, ¿no?, para una formación académica. Uh-huh. Pero ha prevalecido esta idea de que tenemos que construir juntos, de que tenemos que convivir, que es imposible que se pueda eludir la presencia del pueblo mapuche, porque es una sociedad que década tras década va teniendo mayor presencia, mayor crecimiento demográfico. Por lo tanto, dentro del alumnado hay un alto porcentaje de estudiantes mapuche que ya nos aceptan y se le esté mostrando una realidad creada o un relato que solamente favorece un pensamiento discriminador hacia el pueblo mapuche. Esto llevó entonces a este tipo de acuerdo que fuimos tomando con las autoridades de la universidad, con quienes también mantenemos una relación de mutuo respeto, y que logramos dar este paso de calidad que ojalá se pueda replicar en otras universidades. Excelente, Jorge. Te mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones. Bueno, quedamos a disposición de lo que gusten comunicar. Y bueno, esta noticia, la verdad que un gran hecho que se haya conseguido este proyecto. Y bueno, obviamente, ¿no?, de la mano de la universidad pública, seguirla sosteniendo, seguirla ampliando, ¿no?, como en este caso, seguir ampliando en cuanto a sus derechos, a la garantía de los derechos que tiene que valga la redundancia, garantizar una universidad pública. Así que bueno, felicitaciones, fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, compañeros, que nos ayudan a difundir esto, que ojalá, como les decía, se replique, ¿no?, en otras universidades, porque creo que Argentina es absolutamente plurinacional, porque está poblada por descendientes de numerosas corrientes migratorias, pero también por 40 naciones indígenas que hay en el país. Y no puede ser que a esta altura todavía muchos nos quieran hacer creer que Argentina es blanca y europea. Blanca es Argentina es plurinacional, es la enorme riqueza que tiene, y esa riqueza no hay que reprimirla, hay que sacarla a la luz y disfrutarla para que realmente todos los aportes que puedan hacer la cultura indígena también la puedan disfrutar la población argentina. Así que eso es muy bueno, muy alentador, y ojalá tengamos noticias también desde Mendoza de que puedan surgir iniciativas de este tipo. Ojalá. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo, compañero, hasta la próxima. Tú, Cayal. Abrazo enorme.